Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 59 de Lo que vendrá, un programa que se caracteriza por ser un programa a prueba de aguas, un programa subacuático, un programa impermeable a toda idea que venga a mejorar el desarrollo del mismo. Un programa que cuenta con la conducción de mi amigo personal, el señor Julián Ellensweig, a quien en este momento estoy saludando. Buenas noches, Leonardo Acevedo. Si a Charly García le fue tan bien con su DVD El Concierto Subacuático, sí, tranquilamente nosotros podemos hacer el programa de radio subacuático. Sí, sí. Esto... Estamos ensayando. Recién ahora empezamos con un vasito. Muy pronto tendremos ya grandes mangueras, sí, inundando todo el estudio. No solamente camiones hidrantes. Por supuesto. Ya que tenemos en la pauta ahí... ¿Sigue estando la Policía Federal en la pauta? No, no, lamentablemente perdimos ese apoyo. Qué lástima. Que era uno de los pilares de lo que vendrá. Y de la cultura argentina, ya que estábamos en general. No tenemos más ese auspicio. De todas maneras, ellos cuando uno solicita la presencia de un camión hidrante, enseguida lo aportan. Están predispuestos. Uh-huh. Es lo importante. Así que ya muy pronto haremos el programa con snorkel puesto. Así es. Y saldremos a respirar así con el cañito. Mucho peor nuestra adicción no puede ser. Así que tal vez incluso mejora tener un snorkel puesto mientras hablamos. ¿Salvó al rock esta semana usted? Que De ninguna manera. Me parece no muy se bien. Confunda, señor. Uh-huh. No pienso salvar ese movimiento que ya está en etapa de putrefacción. Sí, terminal. Uh-huh. Y creo que cada vez más gente se está dando cuenta de este diagnóstico, que es una realidad. De todas maneras, a pesar de este estado terminal del rock, sobre todo el rock argentino, decía... No se crea, el rock foráneo también, no tiene mucho de qué van a gloriarse. Uh-huh. Lo cierto es que el martes 27 de julio, sí, el último martes de julio, un dato menor, pero bueno... De nuestras vidas, el último martes de julio de 2010 de nuestras vidas. Ahí está. El último martes de julio, el 27, a las 19 horas puntual. Esto hay que recalcarlo porque al tratarse de una transmisión en vivo a través de la radio pública, los horarios se respetan a rajatabla. Sine qua non. No es un recital habitual, como los de cualquier recital de cualquier banda que se dan, que se cita a la gente, por ejemplo, a las 21 horas y el recital empieza a las 23:30, por ahí. Eso hay que aclarárselo al público, que a veces llega cuando el artista está terminando de tocar, porque calculan esa diferencia entre la hora del volante o de la publicidad y el comienzo verdadero del show. El martes 27, a las 19 horas, en vivo en el auditorio Tita Merelo de Radio Nacional, ese bonito auditorio que tenemos aquí sobre nuestras cabezas, van a estar tocando nuestros amigos del Perro Diablo. Es mucho rock. Sí. Y el rock no putrefacto. No, ese es rock del bueno. Nuestros amigos del Perro Diablo desde la Ciudad de La Plata, abriendo la fecha junto a Carca, un rockero de los que quedan pocos en estas tierras. Un estudioso del rock. Sí, se nota. Rockólogo. Hace, más allá de canciones, ejercicios de estilo. Uh-huh. Uno puede ver al Carca glam rockoso. Sí. O glam rockero. Glam rockero es mejor. Pero vive es una mezcla de rockero y glamoroso, glam rockoso. El Carca que se mete a buscar en las raíces del rock argentino. Un Carca cuasi antropológico. El Carca, yo llegué a ver al Carca en formato casi country. Country. Rockabilly. Ah. Epa. Lo vi a Carca alguna vez con un contrabajo, no tocado por él, pero sí era parte de su banda. Uh-huh. Así que uno puede, elija su propio Carca. Un es Carca eso. Pop de fines de los años 90, cuando tocaba en Tía Newton, su banda de sus primeros años. De sí, un Carca épocas. Sónico. Carca sónico, sí, en realidad pop ruidoso, un Carca de... A ver, una de las particularidades de Tía Newton era que sus músicos ponían los pedales de efectos al máximo, todos los parámetros al máximo. En 11, sí. Como si fuera Spinal Tap. Así es. Todos los parámetros de los efectos al máximo, para ver qué salía de eso. Y salía una música rarísima. Me acuerdo la gente de Divididos, que en su primera época no era tan la aplanadora del rock, sino era más bien una banda de una música un tanto rara, un tanto extraña, post-punk, con algunas cosas así un tanto extravagantes. Decían que Tía Newton hacía música rara. Así que imagínese lo raro que podría ser comparado con lo de los primeros Divididos. Habrá tal vez alguno que le pida en medio del show que toque algo de Tía Newton. Yo nunca creo que vi a Tía Newton, no vi. En vivo. Y no vi tampoco a Carcara tocar nada de Tía Newton. Es muy difícil. Había un gran tema, se llamaba El Gran Baile en el Sol. Que estaba en un compilado en cassette, me parece, de la revista Revolver, si no recuerdo mal. ¿No era la revista Ruido? Tiene razón. Me parece que eran la las dos grandes revistas. Si quieren, Esculpiendo Milagros, la sumamos a las tres grandes revistas de los años 90. Esculpiendo Milagros era un paladar más refinado, ¿no? Sí. La gente de Norberto Cambiazo y compañía. Así es. Bueno, estaba en ese casetito de la revista Ruido, que también estaba, si no recuerdo mal, Suárez. Juana la Loca. Uh-huh. ¿Y Los Brujos? Podría casi, casi asegurarlo. De todas maneras, eran bandas contemporáneas. Así que podrían bien haber estado o no en ese cassette todas juntas. Pero habrá que convencer a algún oyente que le pida a Carca que toque algo de Tía Newton y en una de esas se copa. Quizás. Próximo, entonces. 27 de julio, 19 horas, Carca y el Perro Diablo en vivo en el Auditorio de Radio Nacional. No es gratis. Régimen de admisión. Ahí está. No es gratis porque la idea es que al tratarse de un espacio público, como es el auditorio de la radio pública, no se puede cobrar entrada y no vale la pena cobrar entrada porque... ¿Cómo que no? Pero sí, me dijeron que en la Ciudad de Buenos Aires hay espacios públicos que se usan con fines privados. Bueno, pero... Ah, pero es otra administración. No es lo mismo la administración de la Ciudad de Buenos Aires que la administración nacional. Ah, es cierto. En ese y en otros puntos no son lo mismo. La idea es que colaboren con dos alimentos no perecederos. Aquellos que quieran venir a ver el recital del Perro Diablo y de Carca deben colaborar con dos alimentos no perecederos que se donarán a un comedor escolar, a un comedor comunitario. No tengo presente ahora cuál es la entidad, el lugar que se va a beneficiar con los alimentos, pero van a ser donados a alguna entidad de bien público. Algo que siempre ocurre cada vez que hay un show en el Tita Merello. Siempre que sucede, por lo menos los recitales de Nacional Rock y de las otras radios jóvenes que tuvieron recitales en vivo en el auditorio, siempre fue así el régimen de admisión, dos alimentos no perecederos. Obviamente no es obligatorio, pero es mejor. Es mejor que vengan con dos alimentos no perecederos. Nadie le va a decir, ¿a dónde va sin su bolsa de arroz? Porque, insisto, la entrada no es obligatoria. Pero no cuesta nada comprar una bolsa de arroz, un paquete de arroz, un paquete de fideos, una lata de tomates, algún alimento no perecedero para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Y se ve dos bandas en vivo en un lugar que suena muy bien. Que se ve bien. Que se ve bien de todos lados, se ve cómodo, 160 lugares, 160 sillas para verlo cómodamente, se escucha bien. No queda tras mano, está cerca de todo. Está cerca de todo, está en el centro. Es un buen horario, 7 de la tarde, si tienen que trabajar al día siguiente. Termina a las 9 y media como mucho. Ya está. Ya está, ¿qué más quieren? Y encima de todo, dos buenos grupos. Así es. Para más o menos llevarse una idea de lo que va a ser martes 27 a las 19 horas, abrimos el programa número 59 de Lo que Vendrá, escuchando a Carca y con un tema de su último disco, Oh Yeah. Disco de las vocales. Vocales en el sentido inverso al que habitualmente se recitan las vocales, a e, I, o, U. Bueno, esto es Oh Yeah, formando una especie de, ¿cómo se llama esto? Cuando dos sonidos son similares. ¿Aliteración me suena? No es aliteración. No, cacofonía. Es cuando suenan ruidosas dos cosas. Sí, pero va por ese lado, ¿eh? De hecho... Homofonía me parece que se llama. Sí. Estamos a favor del casamiento homofónico. Así es. Oh Yeah, en vez de oh sí en inglés, UOIEA, las vocales al revés, así se llama el disco de Carca. Nunca jamás fue tan explicado el título de un disco como hasta ahora. No, pero bueno. Funciona a muchísimos niveles. Para los que no entendían la gracia del UOIEA, claro, ya lo saben. Es eso. El tema se llama ¿Qué preciosura esta locura? Un tema con un video muy simpático en el que un par de huevos cantan y tocan la guitarra, o por lo menos tocan la guitarra y bailan. Un par de huevos... Huevitos. Huevitos, sí, huevos. Huevos, lo que ponen las gallinas. Sí. Viene Carca con una valija y le muestra a un tipo sus huevos bailarines. Sí, queda un poco fuerte dicho de esa manera, pero no es lo que piensa. No, claro. O sea, no es ninguna grosería. Aquellos amigos que tengan acceso a internet, pongan en YouTube qué preciosura esta locura de Carca y van a ver que se trata de dos huevos bailarines, los de Carca. Abrimos entonces el programa 59 con ¿Qué preciosura esta locura, Carca? Pasaste a buscar con flores y estrellas en el pelo. Yo te estaba esperando, nena, con el universo entero, danzando bailes cósmicos, enfundado en relámpagos, desnudo haciendo estragos por el mundo de los magos. ¡Qué preciosura! Qué preciosura esta locura. Convídame tu amor, no demores la partida del vuelo. A mí me da lo mismo, nena, en el cielo o en el suelo. Yo crecí entre luces tóxicos de campos de algodón cosechado. Hoy te canto desde Urano, tocando slide con mi trago. ¡Qué preciosura esta locura! Esta locura, qué preciosura esta locura. ¡Qué preciosura esta locura! ¡Qué preciosura esta locura! ¡Qué preciosura esta locura! Perro Diablo y su tema Amigas Serpientes. ¿Le conté que soñé que me invitaban a cantar este tema? Usted cuando sueña, sueña a lo grande. No Rolling Stones, no Pink Floyd, el Perro Diablo. Mi sueño es jugar un mundial sí. Y que me invite a tocar el Perro Diablo, a cantar Amiga Serpiente, el Perro Diablo. Y pero haga valer su poder dentro de esta emisora. Que tiende a cero. Pero es un hombre de la casa, o sea, mueva sus palancas. Usted dice que el martes tengo que decirle a la gente del Perro Diablo que si no me invitan a tocar Amiga Serpiente, no salen a tocar. Me parece que a veces el ejercicio del poder implica ciertas arbitrariedades que son positivas para uno. Y nada más que para uno. Es su oportunidad, Acevedo. Bueno, entonces, el martes... La letra 27, se la sabe, porque no quiero que... No, el estribillo yo cantaba. En mi sueño yo cantaba solamente el estribillo. Ajá. Esa parte de, ahora vienen a hablar, déjame. ¿Le sale? ¿El Perro Diablo sabe cuál es su sueño? ¿Le hizo llegar la información? Les hice llegar la información, sí. Y ellos saben que si usted baja el pulgar, no tocan. No lo saben, pero... Es bueno que lo sepan. Se van a enterar el martes... A las 19 horas, el martes 27 a las 19 horas, cuando estén subiendo al escenario del auditorio de la Radio Nacional. Maipú 555, entonces, Carca y el Perro Diablo junto a Leonardo Acevedo, en vivo. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870, esa es aparentemente la única vía de comunicación para aquellos que quieran justamente contactarse con quienes hacemos este programa, porque todo parece indicar que no tenemos acceso a internet dentro del estudio de Radio Nacional. En las computadoras que están dentro del estudio de Radio Nacional no hay internet, aparentemente, así que el loquevendra@radionacional.gov.ar, ese mail, será revisado quizás en los días consecutivos, pero no hoy. Hoy, aparentemente, no hay internet aquí adentro, quizás allá en el pasillo de la radio, en las oficinas, pero no aquí. Así que 0810-222-0870, ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para comunicarse con quienes hacemos este programa, que son el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica y la señorita Carolina Vergallo en la producción. Arriba, operando técnicamente este programa, pero en Nacional Rock, ya que este programa se emite por AM870 y por Nacional Rock 93.7 de Buenos Aires, las dos, y las filiales de Radio Nacional en el interior del país, decía que arriba, en Nacional Rock, está operando Dalila Cáceres. Ahí está. Ahí está. Dense todos por saludados. Todos por saludados, ya está todo el staff completo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Es bueno aclararlo. 2:28 de la madrugada. Pueden llamar. Aparte hay premios. No es solamente llamar y decir, quiero que me pasen el último tema de Chayanne. No. Aclaramos que no pasamos temas a pedido. No. Y tampoco saluditos. Pero el resto sí. Así que llamen que aporta. Estamos deseosos de escucharlos. Así es. El programa crece cuando se comunican los oyentes y hacen algún aporte, presentan alguna duda, hacen algún reclamo, corrigen algún dicho. Y comunican sus certezas. Así es. Que es básicamente lo que necesitamos. Alguna certeza en estas dos horas de lo que vendrá. En el buzón de lo que vendrá en Maipú 555, Capital Federal, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es la denominación oficial de un tiempo a esta parte, a ese buzón, decía, nos han llegado algunas cositas esta semana. Una de esas cosas nos llegó a través de nuestra amiga Marina Getino, compañera y amiga de acá de la casa, que nos hizo llegar un disco de una banda llamada Locura Roquefort. El disco se llama Elefantemente, no Elegantemente, sino Elefantemente, y hay un bonito elefante rosa en la tapa. En medio del cielo. En medio del cosmos. Del cielo con diamantes. Uh-huh. Un elefante con montura. Un elefante que seguramente transportará a quien logre domarlo. Laburo difícil de domador de elefante. Pero ese elefante parece inofensivo y hasta calmo. Se lo ve con una paz interior. Esto es análisis profundo de cada una de las portadas. Así es. Así que esmérense. Elefantemente es el disco de Locura Roquefort, banda que hemos escuchado en estos días. Y hace un... Por suerte no es rock lo que hacen. Es una música que tiene más que ver con algunos folclores del mundo, folclores latinoamericanos, folclores de Europa Central, folclores de varias partes del mundo, con ciertamente una impronta rockera quizás desde la instrumentación, porque estamos hablando de instrumentos eléctricos en su mayoría, pero hay también por ahí alguna trompeta, algún acordeón, una arpa de boca, esa arpa que se toca apretándola entre los dientes. Alias arpa judía. El arpa judía, que le dicen, sí. El serrucho bifónico, que no sabemos qué tendrá de particular con respecto a otros serruchos que son usados como instrumentos musicales. El serrucho, cuando se lo usa como instrumento, tiene un sonido, no sé si igual, pero muy, muy parecido al... ¿Cómo se llama este? Al theremin. Ahí está. Al theremin, sí. Un sonido así ululante. Salido del infinito, de la nada misma. Así es. Eso es Locura Roquefort, ¿eh? Una banda que seguramente escucharemos en un ratito, por lo menos una canción. Decía que llegó un disco no rockero. Sí. Un disco de tintes folclóricos. Sí, y saludábamos esa circunstancia, sí. Bueno, repita el saludo porque llegó otro disco, y este es folclore, no es solo tintes folclóricos. Ah, es un disco lisa y llanamente de folclore. El de Mariana Maceto. Ajá. Se llama La Bumbunita. Sí. Disco que acaba de ser editado. Mariana Maceto creo que había amenazado con enviarnos un disco y finalmente cumplió. Escribió a lo que vendrá @radionacional.com.ar, preguntó cómo hacer para enviarlo. Nosotros le dijimos que el trámite era sumamente complejo. Sí, claro, tenía que llenar un formulario. Nosotros tenemos un grupo, un jurado de expertos que determina si los discos pueden ser enviados al aire o no. Además, tienen que pedirle a sus amigos que voten en la página web. Sí. Después de eso van a una final. Tienen que mandar SMS a un determinado número telefónico. Exponer su intimidad, sí. Contar su historia de vida. En lo posible, llorar al aire. Sí. Porque el rating tiende a caerse. Acá me dice no, acá me dice la producción que no, que es sencillamente... ¿Nuestro departamento de marketing? Sí, que hay que enviar los discos a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá y ya está. Ah, bueno, simplificaron bastante el procedimiento. Claro, usted me dirá, yo soy un músico del interior, por ejemplo, de... Por ejemplo, sí. Gobernador Gregores. Gobernador Gregores. Lo digo sin pensar demasiado. Y no va a mandar un disco por correo porque le va a salir más caro que grabar ese disco, que y producirlo. Sí. Bueno, ¿sabe lo que puede hacer? Me dicen acá que la radio, Radio Nacional, toda, digamos, la entidad Radio Nacional, cuenta con un correo interno llamado comúnmente Bolsín. ¿Se llama así? ¿Es el nombre oficial? Sí, Bolsín. No, no es el nombre oficial, es un... Los íntimos le dicen un nombre Bolsín. Cariñoso, sí, Bolsín. Que si usted, por ejemplo, se acerca a la filial de Radio Nacional más próxima a su domicilio y deja el disco o el material que quiera enviarnos a nosotros, a lo que vendrá Radio Nacional Buenos Aires, ese material nos llega. Es bueno que diga que no solamente recibimos discos. Claro, por ejemplo, si usted es escritor, no va a tener que grabar un disco para que nosotros le demos bolilla. Con que nos mande su libro... Puede ser un audiolibro. Puede ser un audiolibro, puede ser un manuscrito. No un manuscrito en el sentido de algo escrito a mano, sino un libro que quizás no esté editado, sino que sea un libro que usted escribió y no editó todavía y tenga planes de editarlo. Nosotros podemos comentarlo, leerlo. Usted puede venir a contarnos qué lo motivó a escribir ese libro, cómo es el tema de editarlo independientemente. Momento. Uh-huh. Está insinuando, pues esto es grave lo que está, sí. Creo que... No sé si lo dijo o yo entendí mal. ¿No hace falta tener agente de prensa? ¿No hace falta tener un sello editorial? ¿No hace falta pertenecer a la industria cultural para... mandarnos material? Esto es una radio pública de Lenswijk. ¿Sí? Por lo tanto, ajá, todo lo que tenga que ver con las reglas del mercado, nosotros le hacemos un dribbling, sí, a esas reglas del mercado y las esquivamos como si fuéramos Lionel Messi. Bueno, pero me imagino el Lionel Messi de Barcelona, no el no, otro. No, el de la selección, no. Perfecto. Bueno, ya lo saben. Uh-huh. El que no envía material es porque no quiere. No es porque no quiere, claro. Pero usted me decía hace ya un millón de años, sí, que Mariana Mazzetto nos había enviado un disco de folclore. Lo envió, sí, sí, sí. Uh-huh. La Bumbunita, le dije que se llamaba. Sí. Hay varios músicos conocidos. A ver. Que participan. Mariana Baraj, por ejemplo. Ah, está bien. Percusionista y cantante. Enrique Norris, uh-huh, otro muchacho que se mueve sobre todo en el círculo de jazz. Del jazz. Y en este disco hay música folclórica de Argentina, uh-huh, de Venezuela, uh-huh, de Chile, de Colombia. De autores, la patria grande, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. De los hermanos latinoamericanos. Ajá. Probablemente suene algo, porque más allá de que está bueno el disco, uh-huh, lo hemos escuchado, está linda la edición. Muy fina. Ajá. Hay un pajarito en la tapa donde también se ve la silueta del pajarito y la cara de Mariana Mazzetto. Muy bien, felicito al diseñador también por lo que hizo con el código de barras. Ah, sí. Disco, sí, sí. Que sigue siendo un código de barras, pero también es una serie de arbolitos. Uno de ellos coronado por un pájaro. Mariana Mazzetto es una joven artista argentina que se dedica al folclore. En cambio, Adela Rudnitsky, sí, es una joven artista argentina que se dedica al rock. Y al rock en sus distintas variantes, ¿no? Es una guitarrista y cantante, algo no muy habitual. Una chica que toque la guitarra con un power trio. Digamos, algo que generalmente uno se imagina como una formación típicamente masculina. Sin embargo, el Adela Project, así se llama su proyecto justamente, está formado por ella en guitarra y voz, en el bajo Hernán Graveloni y en la batería Nico Reimann. Es un disco de rock con 5 temas nomás, es una especie de EP del Adela Project que escucharemos y seguramente sonará en algún momento de este programa o de los programas sucesivos. Hace años que venimos diciendo que las gacetillas salvarán al rock. Sí. Y el disco de Adela está acompañado por una gacetilla. Ah, qué bueno, por favor. Que reza en un recuadro importante para su difusión inmediata. Ah, bueno. Entonces... Viene con directivas. Ah, esta bueno. Gacetilla se autodestruirá en los próximos 5 segundos antes de que desaparezca de nuestras manos. Veo que hay una exposición pública de sus sentimientos. ¡Epa! Sí, sí, sí, sí. Viene con tinte testimonial. No el disco, sí la gacetilla, por lo menos. Dice, el primer single es la canción Creador, cuyo video fue dirigido por Carlos Oliván, quien ha trabajado antes en videos de distintos artistas, como Catupe y Cumachu, entre muchos otros. Ajá. Creador soy yo, acá viene la parte testimonial, afirma Adela, y continúa diciéndonos, creador es la evidencia de mi búsqueda personal. Lloré y busqué en todos los rincones. Fui espectadora de películas ajenas. Fui víctima del mundo sin darme cuenta que podía decidir cada cosa que sucedía. Durante años sufrí mi autoboicot. Ahora la cuestión de la vida está en elegir de qué lado de la película quería estar. ¿De espectador o protagonista? No sé si usted se da cuenta, pero estamos ante el comienzo, ante el inicio de un nuevo género literario que es la gacetilla confesional, Ellensweig. Marca un antes y un después. Pero claro. Le agradecemos entonces. Domingo 25 de julio del año 2010. Esto está registrado. Es el día en que nació la gacetilla confesional. Género literario que a partir de este momento hemos fundado. No, pero sí hemos visto nacer. Oyentes de lo que vendrá, siéntanse privilegiados porque ustedes son testigos de un momento que marcará la historia de la literatura y del periodismo. Uh-huh. ¿Qué más hemos recibido? Otra gacetilla. Ah, otra gacetilla. También incorporada de... ¿Solamente gacetilla? No, o también... no, viene con disco. Porque yo sí recibí solo una gacetilla, si me permite. Una gacetilla de que nos envió Buki Vukovic, jefa de prensa, anunciándonos el estreno de Pájaros Volando, que va a tener lugar el 5 de agosto. Pájaros Volando es una película protagonizada por Diego Capusotto y Luis Luque, dirigida por Néstor Montalbano, una película que promete hippies, rock and roll y platos voladores. Sí, ¿Qué ¿cómo más negarse? ¿Qué más ¡Qué querés? Gran combo! Pájaros Volando se estrena el 5 de agosto, ¿eh? Así que, cepalón, y vayan a verla. Capusotto escribió parte de la banda de sonido. Sí, sí, sí. Está ahí sonando en Nacional Rock de vez en cuando el tema Pájaros Volando, que incluye a Capusotto y Luis Luque haciendo las voces, y a Willy Quiroga en el bajo, a Rodolfo García en la batería y a Héctor Stark en la guitarra. Y creo que también Ciro Fogliata en teclados. Y David Lebón me parece que también estuvo metiendo mano en algunas de las canciones de la película. Ah, el tema fue compuesto por Lebón. El tema principal de la película fue compuesto por Lebón. Si eso no es un supergrupo, los supergrupos, ¿dónde están? ¿Dónde estarán? También llegó Gacetilla más disco de Garza Polaca. Garza Polaca. Gran nombre, sí. Garza Polaca. Pero la fauna de Polonia, ¿incluye a las garzas? A mí me parece que las garzas no tienen mucho hábitat en la región de Polonia, el Enzweig. Yo no soy un zoólogo, ni mucho menos, pero me imagino que las garzas habitan en otros lugares. Como ciudadano polaco que soy, sí, y descendiente de polacos, sí, le puedo decir que estoy seguro, sí, de que hay cigüeñas en Polonia. Ah, porque recuerdo alguna vieja historia de Miseide, sí, que me hablaba de las cigüeñas que creo que hacían nidos en las chimeneas. Y creo que la gente moría asfixiada o algo por el estilo. Terrible. Sí, sí, terrible. Sí, sí. Así que cigüeñas seguro que hay en Polonia. Bueno. Garzas, por lo menos sabemos que hay una banda. Bueno, garza mejor, polaca. A lo mejor esas garzas en la traducción pasaron a ser cigüeñas, quién sabe. A los polacos se les entiende poco cuando hablan en castellano. Sí, sí. Hay varios músicos invitados en este disco de Las Garzas Asesinas. Cigüeñas Polacas. No, Garza Polaca. Garza Polaca. Sí. Miguel Ángel Talarita, alias el trompetista del rock, sí, que no es Gillespie. Claro. Marcelo Blanco, que debe ser Marcelo Blanco de Los Pericos. Hay muchos Marcelos Blancos en el mundo, pero creo que es el de Los Pericos porque también está Juanchi Baleirón. Ah, ese sí. Claro. Hay un solo Juanchi Baleirón y es Juanchi de Los Pericos. Uh-huh. Hábil productor también. Creo que de hecho produjo ese disco. Sí, sí. Ajá. Figura también como grabaciones adicionales. Uh-huh. Así que también lo mezcló. Sí, sí, sí. Mucha gente conocida en este disco que escucharemos con atención, como todo lo que llega a Maipú 555. Lo que suena ahora forma parte de lo que recibimos la semana pasada. Se trata del disco de Campo de Cereza. Un disco que vamos ecléctico a regalar. Es. Un disco ecléctico, sí, que empieza de determinada manera y va cambiando con el correr de los temas. El disco se llama Corazón Cromado, de Campo de Cereza. Disco que vamos a regalar. Creo que vamos a regalarlo junto a dos pares de entradas para ver La Bomba de Tiempo, esta agrupación de percusión liderada por Santiago Vázquez, que se presenta todos los lunes en la Ciudad Cultural Conex. Tiene un valor agregado cada show de La Bomba de Tiempo. Siempre hay algún invitado. Sí. Uh-huh. Y también hay mujeres bellas y hombres bellos también, muchos extranjeros en busca de aventuras, así que si están solos por la vida. Y muchas argentinas en busca de extranjeros también. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí, por eso. Si están buscando nuevas emociones y sobre todo nuevas relaciones, de paso se ven un show. De paso ven un show de percusión que nunca está de más. Así que 0810-222-0870, tres pares de entradas tenemos. Uno para cada uno, uno para cada ganador. Tres pares de entradas para La Bomba de Tiempo este lunes y cada uno se lleva un disco. El primero se va a llevar un disco de Campo de Cerezas y después dos discos promocionales de Pop Art con temas de varios artistas como Los Decadentes, Los Tipitos y demás artistas del catálogo de Pop Art. ¿Le parece? Me parece, pero todavía no sé cómo suena Campo de Cereza. Campo de Cereza suena así, o por lo menos así suena el tema Harto de Volar. Un lugar. gallina sí que se queda solito. Solo por los montes mete a pelearle a la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Cuando me le echan los perros aparecen todos juntos. El zorro en los yuyarales lo mismo se les hace humo. Hola chicos, habla Leo. Les quería comentar que Tía Newton tocaba, tenía una formación de trío en el último momento y andaba, y este chico de Carca tocaba con una guitarra de 12 cuerdas y tenía un estiquista y tocaban todo el repertorio de Ziggy Stardust. Me acuerdo verlos en la luna. Estaba bueno. Chau. A los que tienen les roba. Lo que sonaba era Mariana Mazzetto con Juan del Monte, un tema de una chacarera de Leguizamón y Castilla, en una versión que es una muestra de lo que es el disco, que es prácticamente todo voz y percusión, nada más. Alguna trompeta por ahí, no mucho más, en algún que otro tema. Vamos a ver si la invitamos a Mariana que venga a tocarse algunas canciones aquí al estudio de Radio Nacional antes de su fecha del 7 de septiembre, creo que es, ¿no? La presentación del disco. Excelente memoria, uh-huh. Admirable cuando son las 3 menos cuarto de la mañana. Y a Leo, que dejaba su mensaje, lo invitamos a que venga el martes a ver a Carca y recordar viejos tiempos de cuando iba a la luna, dijo que él veía. Sí. Ahí vio a Tía Newton. Y la luna era el reducto del rock alternativo, uh-huh. Sónico. Sónico. Uh-huh. Qué viejo que suena ahora la palabra sónico, ¿no? Sí, y más cuando... qué viejo se siente uno hablando de la luna como si fuera... sí, la perla de once, sí. Pero hay gente que estuvo en la luna y que dentro de unos años habrá gente que diga, yo estuve en cemento. Uh-huh. Y será visto como, estuviste en la fundación del rock prácticamente. Uh-huh. Sí. Bueno, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecno. ¿Dónde toca, dijimos? No lo decimos ahora. ¿Dónde toca Carca? Sí, dijimos. Maipú 555. Maipú 555, entre Tucumán y Lavalle, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Auditorio de Radio Nacional. ¿Dónde toca? Martes 27 de julio, a las 19 horas. Mariana Mazzetto, que es lo que acaba de sonar, en sí. Café Vinilo Gorriete. ¿Gorriete no? Gorriete. Gorriti 3780. Sí. Ahí está. Más música que hemos recibido. Sí. Habíamos dicho que nuestra amiga Marina Getino... nuestra compañera de Radio Nacional, Marina Getino, nos había hecho llegar el disco de la banda Locura Roquefort. Y seguimos bien lejos del rock. Sí, seguimos bien lejos del rock. Y contentos. Sí, sin quejarnos en absoluto. El tema se llama Luján y cuenta las peripecias del protagonista en una peregrinación a pie a Luján. Soledad, caminando lento por el sendero ideal del pecado original. Y me la llevé, me besó y creí que era para siempre. Me compré la trampa y caí. escapamos juntos por la Juan B. Justo hasta llegar al borde de la capital. Nos metimos en un bodegón oscuro hasta que se nos hizo la noche. Y me la llevé, nunca la entendí. No perdimos fuerza, pero perdimos el rumbo. De Liniers a Morón, de Morón a Luján, de Luján no me voy, yo te espero en Luján. De Liniers a Morón, de Morón a Luján, de Luján no me voy, yo te espero. Hasta llegar al borde de la capital. Nos metimos en un bodegón oscuro hasta que se nos hizo la noche. Y me la llevé, me besó y creí que era para siempre. Me compré la trampa y caí. Te espero en Luján. De Liniers a Morón, de Morón a Luján. Mi nombre es Ivo, 338 el número de documento, por si los discos. Una consulta, yo soy de San Isidro y no llega por FM la radio jamás. Me gustaría saber por qué y hasta cuándo. Saludos. Eso es lo que yo llamo una buena pregunta. No sabemos todavía. Sí sabemos que se está acomodando la señal de Nacional Rock. Están ahí calibrando algunas cuestiones que tienen que ver con el envío de esa señal. Porque el oyente nos decía que es de San Isidro y no la escucha. Y hace poco nos llamaban de Uruguay diciendo que escuchaban. Así que a lo mejor hay que dar vuelta a la antena. Así como en los viejos tiempos de la televisión de aire, en la que uno se subía al techo de la casa para ver Canal 2. A lo mejor hay que dar vuelta a esa antena y orientarla para el otro lado para poder recibir la señal de Nacional Rock de mejor manera. De todas maneras, estaba mejorando con el tiempo. En esta semana pasada tuvo como una especie de recaída y volvió a la emisión habitual. Pero la idea es ir calibrándola con el correr de los días y que llegue a la mayor cantidad de lugares posible. ¿Les sirve a los técnicos que los oyentes digan de qué zona son, sí, y se escuchan o no? Sí, sí, claro. Todos los oyentes que tengan el mismo problema que el oyente de San Isidro, que creo que no dijo el nombre. Ivo, ¿no era? Ah, Ivo. Sí, sí. Entonces, todos los oyentes que tengan el mismo problema que Ivo, avisen, llamen a la radio y avisen. Soy de tal lugar, antes la escuchaba, ahora no. O por el contrario, soy de tal lugar, antes no la escuchaba y ahora sí. Y así, a los técnicos. Frío, frío, caliente, caliente. Así es. Y van moviendo los tornillos y los cables. Así es. Este disco, ¿qué salió? ¿1994? No, ¿1995? Este disco me lo dieron la semana pasada, no, la anterior, cuando fue el auditorio de Gran Martel y Eruca Sativa. Eruca Sativa, banda de Córdoba. Y 3 Bajo Cero también es una banda de Córdoba que escuchó mucho grunge. Escuchó mucho. Tienen un doctorado en Seattle. Así es. Gente que ha escuchado música en los 90, seguramente proveniente del norte de Estados Unidos. Se trata de Diego Biscupe en guitarra y coros, Walter Chicho Medina en batería, Marcelo Calvo en bajo y Laura Ana en voz. Ellos son 3 Bajo Cero. Y el tema que escuchábamos se llamaba Reacciones Adversas. Por eso amenazaba la cantante con romper todo en determinado momento. Recién sonó el top de las 3 de la mañana. Es tiempo de las noticias. Después de las noticias, la segunda hora de lo que vendrá con la agenda federal y los inoportunos. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Lo que vendrá la próxima semana, la agenda de lo que vendrá. 0810-222-0870 para aquellos que quieran comunicarse con este programa y también participar del sorteo por 3 pares de entradas para la bomba de tiempo, es decir, un par para cada ganador y cada par acompañado con un disco de Campo de Cereza o algún disco de los de Pop Art, estos de promoción compilados que la gente de Pop Art envía a los medios para difundir a sus artistas. Recién sobre el final del programa, sí. El sorteo tienen que esperar. Así es. Agenda federal, la agenda que nos permite recorrer el país a lo largo y a lo ancho, su extensión a través de las actividades culturales que allí se desarrollen. Comenzamos con Misiones, domingo 25 de julio, es decir, hoy a las 18 horas, Sacudiendo Música. Se llama el espectáculo y se trata de teatro musical para 3 actores, orquesta de cuerdas y piano. Formación rara. Sí. Va, rara para uno que viene del rock. Claro. Pero en realidad es una formación típica de orquesta de cámara, cuerdas y piano, ¿no? Con Hernando Dávalos, Mariano Bernachea y Paula Parodi, más la orquesta de cámara ¿de dónde? Del Centro del Conocimiento. No, no, lo que pasa es que no estuve practicando esta semana. Tiene que traer calor. Espere que me tengo que concentrar. Espere un cachito. Ahí va, ¿eh? Yo me concentro haciendo un poquito de fuerza. Sí, es una concentración mental y física también. Que no se desgracie al aire, sería penoso. Quédese tranquilo que justamente de eso se trata, de concentrarse, pero en su justa medida. No abusar. Le decía que se trata de la orquesta de cámara del centro... No, a ver, pasa que... Es el frío, ¿no? Me sale, claro, no sé, en el invierno es como que uno... Y aparte la hora, porque la semana pasada creo que era más temprano cuando me había logrado ese estado de la mente tan particular. Pero el movimiento que me permite conectarme con... ¿Es la tráquea, la epiglotis? No es... A ver... Yo sé que es parte del secreto de su éxito y que no va a develar cómo lo hace, pero por lo menos es una pista. Es un método holístico, se da cuenta, no hay partes del cuerpo en juego, sino que es el cuerpo como un todo. Ah, es gestáltico. El cuerpo, claro, el cuerpo y la mente sumados, sí. En realidad. Bueno, puede ser un cuerpo femenino. Sí, también. No es el caso, por suerte, pero se trata de aunar mente y cuerpo, materia y alma, sí. Para lograr... Bueno, no me va a salir. Toda esta explicación que estoy haciendo es una dilación en realidad, porque no me va a salir. Yo estuve practicando en la semana y no me salía. Pensé que a lo mejor al aire me iba a salir, pero en el centro del conocimiento. Ah. No me sale. Le perdió el misterio, la magia. Parece un centro más, es un shopping. La dirección de este espectáculo, Sacudiendo Música, corre por cuenta de Carlos Gianni y Rubén Segal. Esto es el domingo 25, es decir, hoy a las 18 horas en el Centro del Conocimiento, un lugar que ya no nos interesa tanto. Sí, sí. Perdió la magia. Ha perdido la magia, lamentablemente. Que queda en la avenida Ulises López, el acceso este a Posadas, ahí en la capital de la provincia de Misiones. Yo antes me lo imaginaba como un castillo, ahora parece una choza inmunda. Bueno, pero ¿qué quiere que le diga? No sé, se ve que no hubo caso esta vez. Me vuelvo a Buenos Aires. A ver, ¿me deja hacer un último intento? Un último intento, le pido solamente un último intento. Se está jugando la credibilidad. O sea, hay... Me concentro. Insisto, sí. Es una mezcla de concentración mental y esto de aunar la mente y el cuerpo tiene que ver con también hacer un poquito de fuerza, ¿no? Mire que hay muchos oyentes que ya están dudando seriamente de sus capacidades. Están incluso acercándose a la radio para poner otro programa. Pregúnteme usted en qué lugar, o mejor dicho, en dónde tiene lugar el espectáculo Sacudiendo Música. Leonardo Acevedo. Sí, Ellen Spay. Lo digo con nombre y apellido para escracharlo públicamente en caso de que sea una farsa. De que defraude una vez más a la audiencia. Déjeme tomar un poquito de agua. Sí, aclare por favor esa garganta. Uh-huh. Sacudiendo Música. Sí. La obra que incluye tres actores, orquesta de cuerdas y piano. Sí. Que se da el domingo 25. Me estoy concentrando en eso. Usted siga. Sí. En Misiones. Sí. Pero, ¿en qué parte de Misiones? ¿Dónde es que se da esta obra? En el centro del conocimiento. Por esta vez, nada más. Sí, le pido, tome asiento, respire, lo veo pálido. No sé si... ¿Puede seguir usted con el próximo punto de la agenda? Sí, es más, si quiere, déjeme... las próximas tres actividades. No, lo veo... con uno creo que me va a alcanzar. ¿Me vuelvo a Buenos Aires? Sí. Me alejo de ese lugar. Déjeme tomar de nuevo agua. Sí, ahí está. Está temblando. Le pido a los paramédicos del equipo de lo que vendrá que se acerquen. No pasa nada aún, pero quiero que estén alerta. Yo no sé qué nos deparará el resto de la agenda, pero espero que no haya otra actividad en ese lugar, porque si no voy a terminar agotadísimo. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay ningún centro de nada. Uh-huh. En el XLR Club, que está en la provincia de Buenos Aires, Ajá. En San Miguel. ¿Y usted se va a ir a San Miguel? No, sí. Lo veo usted yendo a San Miguel, tomándose el 53... El 53, ahí pasa por San Juan, me queda cerquita. Sí, tómese el que pasa por Humberto Primo, de todas maneras, porque si se toma el que pasa por San Juan, va a terminar en la boca. Tiene razón. No solamente sabe de señas cordobesas, sino que también orienta a los porteños. Me voy para San Miguel porque toca 2 minutos. Ah, qué bueno. ¿Qué tenés? Sacó un disco que está bueno. Sí. Como es Todos a la Granja, Bienvenidos al Infierno. Directo al Infierno. Sí. Que trae dos títulos. Sí. Todos a la Granja, Directo al Infierno. Todos a la Granja y Directo al Infierno. Que trae un cover de Melero, que también... Cover de los Clash. Y de Sandro, si no recuerdo mal. Ave de Paso. Y tiene un tema a capela que es glorioso, que es Internen Men. Así. Recomendamos. Sick. Sí, sí, sí. Ha sonado en lo que vendrá. Y probablemente cuando alguno de nosotros nos pregunten cuáles son los 10 temas del año, que es lo que se hace cada vez que hay que llenar espacio en diciembre, bueno, tal vez no, nos acordemos de Internet Men. Bueno, toca 2 minutos. ¿Dónde? En San Miguel este domingo, hoy, a las 9 de la noche. Bien. Lunes 26 en Corrientes, un musical. Este, nunca recomendamos un musical, casi nunca. Este se llama Por los siglos de los siglos, Evita. Ojo, no confundir con Evita, el musical, sino que este es otro. Por los siglos de los siglos, Evita. Musical de María Aurora Angerosa y con dirección de José López. Se estrena, mire qué casualidad, el lunes 26 de julio, justamente el día en el que se cumple el 58 aniversario, permítame decirlo así. El 58º. Ahí está, 58º aniversario. De el paso de Evita a la inmortalidad, que así se dice habitualmente cuando se quiere hablar de el fallecimiento de la compañera Eva Duarte de Perón. Sí, consejo a comunicadores sociales. Sí. Pueden decir aniversario número 58, el 58º aniversario, pero el 58º, sí, no. No. 58, es una fracción. Es una fracción. Un 58º es la 58ª parte de un todo. Claro, y uno no se muere por quincuagésimos, no, se muere de todo, así entero. Es. ¿Cuándo es esto? Le decía, el lunes 26, en el Teatro Vera, que queda en San Juan, 637 en Corrientes, a las 21:30, por los siglos de los siglos, Evita, un musical de María Aurora Angerosa en el 58º aniversario del fallecimiento de la compañera Evita. Ojalá uno pudiera ir muriendo de a 58º. Bueno, en cierto modo... Es así. Filosofía de trasnoche. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires, donde es la sede de los filósofos trasnochados. Sí. Y aparte toca la bomba de tiempo, como ya dijimos. Sí. El lunes que viene, como todos los lunes. Como todos los lunes. Un lugar ideal para bailar, para escuchar música y para levantarse, chicas o chicos. ¿Usted sabe cuánto está la entrada para la bomba de tiempo? No. Yo tampoco lo sé, pero tampoco me importa, porque estamos sorteando 3 pares. No incluye levante. No. El levante lo tienen que hacer ustedes. Algo pongan ustedes también. El acceso se los garantizamos. Así es. No a todos, sino a los que ganen las entradas. Hay gente de todas las edades. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque acá preguntaban más o menos la franja etaria de los, de los concurrentes, pero hay de todas las edades. Preguntaban, sí, por la madurez de las mujeres. No, sí, hay, sí, mujeres viejas. Hay, no, mujeres experimentadas, maduras. Sí, sí. Viejas no. No. A las 9 toca la bomba de tiempo. Ahí está. Martes. Sí. En la Ciudad Cultural Conex me pareció una obviedad porque siempre están ahí, pero por las dudas aclaro, Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Martes 27 en Tierra del Fuego tiene lugar la muestra Malvinas, retratos y paisajes de guerra del fotógrafo Juan Travnik. Juan Travnik, si mal no recuerdo, fotógrafo de la Irrecuptibles, de la revista Irrecuptibles. Con un 17% de certeza, bueno, le digo que sí. Esto tiene lugar el martes 27, pero cierra la muestra el 28 de julio. Así que vayan el martes 27 o, como mucho, el miércoles 28. Tiene lugar en la Galería de Arte del Museo Marítimo de Ushuaia, que queda en la calle Llaganes y Gobernador Paz al 100. Y esto es en el ex presidio de Ushuaia, ahí donde dicen las malas lenguas estuvo preso Gardel. Donde estuvo preso el compañero Simón Radovitsky también. Y es donde estuvieron presos un montón de luchadores sociales y también un montón de malandras. No lo vamos a negar ahora. Y aparte no son categorías mutuamente excluyentes. No, se puede, claro, ser un malandra y un luchador social. Así es, sí, sí, sí. Que esos son los más simpáticos, sí, los, claro, luchadores sociales malandras. Esto es el martes 27 en el Museo de el Museo Marítimo de Ezeiza. En nuestro Ezeiza, Alcatraz. Digo, cualquier cosa, dije, en el Museo Marítimo de Ushuaia, que es mejor. Ahí donde le aterrizó Perón, donde es. Quiso aterrizar. Llaganes y Gobernador Paz, 100. Me quedo en la Ciudad de Buenos Aires, ahí cerquita de Ezeiza, sí, y también de Ushuaia. Un poco más lejos, pero está dentro del mismo continente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toca Valentín y los Volcanes. Banda de La Plata, que estuvo en este programa. Estuvo Joko Goyeneche, sí, como solista, pero tocó temas de Valentín y los Volcanes cuando se presentó el catálogo de Fuego Amigo, un sello interesante. Estamos esperando que edite más cosas, Fuego Amigo. Sí. La Perla Irregular. Banda amiga de la casa. Que también estuvieron hace poquito. Si no fue la semana pasada, fue la anterior. La anterior, me parece, sí. Estuvo Pablo Vidal. Juntos, ambos dos. De hecho, regalamos la semana pasada dos discos de La Perla Irregular a nuestros oyentes. Así que por lo menos a uno de nuestros oyentes. Están familiarizados con la obra. Sí. A las 20:30 del martes 27 en El Emergente tocan juntos. Esto es Gallo 333. Ahí está. Miércoles 28 en Córdoba tiene lugar la proyección de un documental sobre Oasis, banda de rock que quizás no exista más. ¿No está entre nosotros? No se sabe. Había un rumor por ahí que decían que estaban grabando un disco de nuevo. Sí, una banda que se separó más o menos 58avas veces. Sí. El documental es Lord Don't Slow Me Now. No, Lord Don't Slow Me Down. Dios no me frenes, vendría a ser, ¿no? Sí. Dios no me frenes. Una traducción más o menos así al paso. Un documental del año 2007 que cuenta los avatares de las giras de Oasis. Y hay imágenes de la banda en vivo, conferencias de prensa, peleas, botellazos y demás. Esto es gente divertida, sí. Digo, sobre todo cuando se pelean. Es lo divertido de tocar en una banda con el hermano. Son de los mejores agraviadores del rock inglés. Uh-huh. Miércoles 28 a las 23 horas en el Cine Club Municipal, que queda en el Boulevard San Juan 49 en la ciudad de Córdoba capital. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires, pero por una muy buena razón. Ajá. El buen rock anda escaseando últimamente, así que cuando toca una banda que está buena, hay que estar atentos y hay que ir. Uh-huh. Toulouse es una de esas bandas. Toulouse. Toca el miércoles que viene a las 9 en Levar, Tucumán 422, acá cerquita de la radio. Así que recomendamos fervientemente que vayan a ver a Toulouse. Toulouse así como suena. Toulouse. Mire, justo me tocó a mí esta, qué mal, Jueves 29, en Buenos Aires, el ciclo Radiografías Suburbanas, un ciclo curado por el amigo Yumber Vera Rojas, compañero también de Radio Nacional Rock, periodista de la revista Irrecuptibles y demás medios nacionales e internacionales. Dentro de unas horas empieza el programa de Yumber en Nacional Rock. Así es. El ciclo Radiografías Suburbanas es un ciclo que en cada una de sus fechas muestra la escena de alguna ciudad, de alguna localidad del Gran Buenos Aires. En el caso del jueves 29, es el turno de la ciudad de Quilmes, ahí al sur del Gran Buenos Aires, y para representar a esta ciudad van a estar las bandas Excursiones Polares, Escaléctric y Segva. ¿Qué va a ser? Justo me tocó a mí decirlo, pero esto es el jueves 29 a las 20 horas en Ultrabar, en San Martín 678, acá a la vuelta de la radio, acá a dos cuadras nomás de la radio. Y la entrada es de 10 mangos, nada más. Una ganga. Una ganga, ves tres bandas. Hay dos por lo menos que están buenas. veo que toca Excursiones Polares, toca Escaléctric y Segva. Uh-huh. Dos de tres. Uh-huh. ¿Cuál es la tercera que está en duda? No, está bien, déjelo. Son tres de tres. Está bien. Sábado 31, o sea, sábado que viene, en Mendoza. Esta es una actividad que tiene que decirle usted, por lo menos tiene que presentarla. ¿Por qué? Y porque... Ah, no, pues es para adultos. Ah, ¿por qué? No tenemos hoy actividades para la clase de cada sección y ahora ¿dónde encajo al pendejo? Y porque ya se terminan las vacaciones de invierno, terminan este viernes, digamos, este fin de semana en realidad, entonces no había muchas actividades para niños, o por lo menos nosotros no dimos cuenta de ellas. Ah, yo reitero la invitación para que vayan al Polo Circo, que está el gran artista Damián Ellenzweig. Ahí está. Ellenzweig es un apellido muy común. Sí, no tiene nada que ver con usted, ¿no? Para nada. Bueno. Ellenzweig, López, Gómez. Es exactamente lo mismo. La guía telefónica está llena de Ellenzweig. Hay por lo menos un suplemento de Ellenzweig. Pero si ven a uno que lleva dos chicas en una bicicleta gigante. ¿Dos chicas en una bicicleta gigante? Sí. Campeón. Aplaudanlo mucho porque ese es Damián Ellenzweig, que reitero, no es mi hermano. Ah, está bien. Y está en el Polo Circo. Que queda en la calle, en la avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos. Ahí en la plaza grandota que está frente al Garraham. Ahí está. Sábado 31. Sí. Me voy para Mendoza. Huyendo del circo. Uh-huh. Furgón de cola, títeres para adultos. No. No es hola, amiguitos. No, es hola, muchachos. Uh-huh. Títeres para adultos, pero ¿qué hay? Son títeres. Cosas chanchas. Ah. A las 9:30. No, acá me dicen de que no, noche, es que no, lo no, adulto no. No significa chancho. Ah, entonces yo entendí cualquier cosa de la adultez. No, vio. Con razón nos va como nos va. A las 9:30 en el Teatro Quintanilla, esto es Plaza Independencia en Mendoza. Esto es este es el teatro que está en el subsuelo de la plaza, ¿no? Sí, que no es el cuartucho donde guardan las escobas. Ya un oyente de Mendoza nos dijo que es un señor subsuelo. Uh-huh. Subsuelo que ocupa, digamos, o mejor dicho, un teatro que ocupa todo. Toda el subsuelo, toda la parte de abajo, por decirlo de una manera, de la superficie de la plaza. Claro, no es que tienen que andar limpiando, uh-huh, echando las ratas. No, no, está preparado. Claro. Es un espacio que está diseñado para espectáculos como este, Furgón de Cola. Ahí está. Títeres para adultos. O sea, decíamos que en la ciudad de Córdoba, el día miércoles 28, en el Cine Club Municipal, ahí en el Boulevard San Juan al 49... a las 23 horas, van a dar un documental sobre Oasis, un documental de Oasis, en realidad. La banda que ganó la batalla de Britpop, los claros ganadores. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, sí. Si hablamos de masividad, seguro. Y si hablamos de éxito de la crítica, no tanto. No tanto, porque la crítica siempre estuvo del lado de Blur. Es cierto. Y no sé si triunfaron finalmente en la batalla, porque Blur se reivindicó como banda convocante y como banda popular con sus dos últimos recitales. Pero separándose cualquiera, recitales. No. Bueno. Los Gallagher ganaron en buena ley. Son la banda que nos cae más simpática de las dos. Sí, igual no caigamos en falsas dicotomías. Si a mí me pregunta... En la crispación si que usted a mí me pregunta cuál me gusta Britpop, más de las dos, sí, le contesto Blur. Sí. Si me pregunta con quién me gustaría salir un sábado a la noche de juerga, le digo con los hermanos Gallagher. Tiene razón. Es un argumento irrebatible. Escuchemos a los hermanos Gallagher cuando formaban parte de Oasis haciendo el tema Live Forever. Live Forever, you fuckers. habla Eduardo Foresta. Quería preguntarles qué opinión les merece a ustedes la banda de Who, que me parece que en el exterior tenía una popularidad tal como Zeppelin o Pink Floyd. Acá en Argentina creo que no llegó a tanto. Para mí, una de las mejores bandas de la historia. Chau, chau. Y sí, es una de las mejores bandas de la historia de Who. En mi lista, por lo menos, está ahí en el top 5, seguro. Junto con la Jimi Hendrix Experience, con los Beatles. Sí, el tema es que son también los culpables de las óperas rock. Sí, quizás la parte de Cuadrofeña, Tom y todo eso, medio que uno... No cuenten conmigo. Uh-huh. Yo hasta Sell Out le sigo el rastro. Sell Out está bueno porque tiene un formato de disco conceptual, pero sin tanta parafernalia operística. Sí. Sigue siendo una banda de rock hecha y derecha. Un guitarra, bajo, batería, un cantante y a cobrar. Después, cuando se ponen más pretenciosos, a mí medio que me caen un poquito más pesado. Sí, pero igualmente, digo, el peor de Who es mejor que... Que Pink Floyd, por ejemplo. Sí, que la carrera completa, sí, claro. Decir. Pero, claro, el peor de Who se parece al peor Pink Floyd. Sí, al Pink Floyd para adultos, digamos. Sí, Pink Floyd, sí. Con tres coristas, denso. Un percusionista, 25 guitarristas. Ese Pink Floyd aburrido y pesadote es mucho peor que el peor de Who. El de Who, rompedor de guitarras, es el más simpático. El de Who de Woodstock, por ejemplo, el de Who de los bares de Inglaterra. Igual la película Tommy tiene sus momentos, ¿eh? No, la escena de la habitación esa que empieza a salir un chorro de no sé qué cosa. No, yo ya creo que está de la madre de Who, que es Anne Margaret, me parece. Para ese momento ya estaba profundamente dormido. La película no está tan mal. Se deja ver. La escena del Pinball Wizard con Elton John está muy bien también, es gracioso. Sí, pero porque Elton John le pone una carga de glamour que... rompe todo. Sí, pero incluso lo más operístico, en el peor sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Insisto, nuestro The Who favorito es el de My Generation, el de Can Explain, el primer The Who quizás. El más cuadradito, el efectivo. Así es, el power trio con un cantante machote, cantante masculino. Al frente. Ese es el de Who que preferimos. El del show del Supertazón. Sí. Estuvo bueno también. Hizo una especie de popurrí de varios temas clásicos de The Who. El de Who Tribunero. Sí, el Tribunero. ¿Para qué dar tantas vueltas? El de Who del pueblo. Pintauyan revoleando la mano así, haciendo el ventilador. Ese. Somos jiteros, somos sencillitos, casi primitivos. Por lo tanto, nos gusta el de Who, jitero, sencillito y casi primitivo. Ahí está. Esa es la respuesta a la pregunta del oyente. Que era, me imagino que le interesaba mucho, cosa que no ocurre con Roger Daltrey y Pete Townshend, que creo que ni siquiera escuchan el programa. Claro. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Ahora sí, es momento de la sección favorita de las madres y las novias. Hay mucha gente que se queda despierta solamente para escuchar esta parte del programa y sufre todo lo demás. Y es más, me han contado de casos de gente que, es comprensible, se queda dormida por la hora a la mitad del relato y luego trata de averiguar cómo siguió la historia, como si fuera una telenovela. Hoy vamos a hablar de un artista que nació el 12 de diciembre de 1863 en Lotten, una localidad pequeña al norte de Cristianía. Así se llamaba en aquel entonces esta ciudad que hoy se llama Oslo y es la capital de Noruega. Ya la veo complicada. No se confundan los oyentes de La Tablada o de Isidro Casanova. No estamos hablando de la Cristianía de ahí, la avenida Cristianía de La Tablada, sino de la ciudad de Cristianía, que era el nombre que llevaba antes la ciudad de Oslo. Me parece, Acevedo, que tendrá que hablar en noruego en esta oportunidad. Vamos a intentarlo. Ya hace mucho que no hablo noruego. Era uno de mis idiomas favoritos para hablar de entrecasa, pero hace rato que lo dejé de lado. El padre de este artista del que vamos a hablar, Christian, era médico militar y 21 años mayor que su madre. No que la madre de él, es algo que es imposible que uno sea 21 años mayor que la madre de uno, sino de la madre del artista. Sí, en Volver al Futuro pasó, pero aún no en la realidad. Así es. Christian era 21 años mayor que Laura Catherine Bjørnstad. Bien, prueba superada. Por hija, ahora, Acevedo 1, Noruego 0. Hija de un comerciante de maderas arruinado. ¿A qué se dedica? Ahí soy un comerciante de maderas arruinado, no de maderas arruinadas. No, no era un atributo del material que comerciaba, sino del comerciante. Así es, no es que vendía maderas así un tanto estropeadas. No, no, no, él estaba arruinado. Edward, que así se llama el artista del que estamos hablando, era el segundo de cinco hermanos. Al nacer sus padres, que tenían fuertes bases religiosas, llamaron a un sacerdote al nacer, coma, sus padres, que sí, tenían, sí, porque la coma estaba en otro lado. Claro, que los padres habían nacido, sí, o sea, sí, es un requisito para concebir niños. Primero hay que nacer, espere que pongo la coma ahí. Luego hay que saber sufrir, etcétera, etcétera, y luego concebir al pequeño Edward. Espere que esta coma que va acá es un punto, sí, y esta que no está acá es una coma. O sea, confirmamos entonces que Edward era los padres nacieron, sí, y luego tuvieron al chico. Al nacer, sus padres, que tenían fuertes bases religiosas, llamaron a un sacerdote para que lo bautizara de inmediato por temor a que muriera debido a la debilidad que presentaba. Mire, qué feo, qué feo uno tener un pibe y decir, este se me va, vamos a llamar un cura allá mismo. Y todo el mundo sabe que cuando de salud se trata es mucho más efectiva la religión, sí, claro, que la medicina. No, pero la premura de los padres tiene que ver con el pecado original, Ellen Zweig. Yo no sé si la religión... discúlpeme, sí, acá tengo toca temas escabrosos. Yo me emociono con estos temas. No sé si la religión judía contempla el asunto del pecado original, si es solo una cuestión cristiana. No, no, en mi pueblo no hay pecadores, somos todos así buenos. Bueno, todos virtuosos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que es un elemento de la religión cristiana, la del pecado original, que uno nace portando o cargando sobre su conciencia el pecado de Adán y Eva, allá hace mucho tiempo en el Edén. Ah, viene con prontuario incorporado. Claro, uno ya viene cargando un pecado ajeno de entrada. Y ese pecado se limpia a través del rito del bautismo. Por eso la premura de los padres de Edward Munch, que de él estamos hablando. Ajá. Edward Munch, estaban apurados por bautizarlo antes de que se les fuera, porque si se les iba sin bautizar, sonaba. Y en esa época existía el limbo. El limbo todavía. No, no había sido abolido. Claro, claro. No, no, en mi pueblo no están con agua bendita, son más de cortar. Uh-huh. Cortan por lo sano. Está bien, pero ese bautismo lo único que hace es incorporar al niño al pueblo de Israel. Claro. No lo limpia de pecado alguno. No, no, no. No tiene tiempo de pecar, el niño acaba de nacer. Está bien, por eso preguntaba si estaba contemplado el asunto del pecado original. Entonces, ¿llegaron a bautizarlo al pequeño Edward Munch? Llamaron a un sacerdote inmediatamente y lo bautizaron. La hermana más grande de Edward Munch se llamaba Joan Sophie y los más chicos eran Andreas, Laura, Catherine e Inger Marie. Esto es un dato que damos así un tanto superfluo, pero bueno. No, no, para completar el árbol genealógico. La madre de Edward sufría tuberculosis. En su último parto desmejoró tanto que escribió una carta a sus hijos donde les expresaba su esperanza de reunir a toda la familia en el cielo después de su muerte. Ah, pero era una gente muy optimista. Tenía una visión de la vida un tanto trágica, ¿no? Pero por suerte se amparaban en la fe. Sí, sí. Recordemos que tenían una fuerte base religiosa. Espero que haya dicho... espero verlos dentro de muchos, muchos años. Sí, sí. Cosa que no figura en este relato. Los Munch se mudaron a un departamento más cómodo en las afueras de la ciudad, donde finalmente la madre murió. Laura Catherine Bjørnstad muere el 29 de diciembre de 1868, cuando Edward tenía nada más que 5 añitos. Terrible episodio, el de la vida de Edward Munch. Es un signo de inoportunidad de quedar huérfano a los 5 años, pero sí, no dependía del pobre Edward. No, claro, él mucho no pudo hacer al respecto. La hermana de Edward, Sophie, fue la encargada entonces de leer una carta a sus hermanos. La carta esta en la que la madre de todos expresaba su deseo de poder reencontrarse con ellos en otra vida. La muerte de la madre de Munch, de Edward Munch, desequilibró a su padre, que el vendedor de maderas. La tía Karen Bjørnstad, hermana de la madre, se hizo cargo de los niños y de la casa. Entonces, cuando la madre murió y el padre piró. Las finanzas de la familia se resintieron, pues su padre tenía muchos pacientes, pero no cobraba a aquellos que pasaban necesidades económicas. Algo que también sucedía con el inoportuno de la semana anterior, o mejor dicho, con el padre del inoportuno de la semana anterior, que me aspe si me acuerdo de quién era, la verdad. Era, no fue justo del anterior, era el padre de un pintor italiano. No, el de Modigliani, era Modigliani. El prestamista copado, el prestamista que prestaba a los que necesitaban, no tanto a los que tenían garantía. Sí, sí, préstame cuando puedas, sí, devolveme cuando tengas tiempo. Pero había otro, el anterior, que era un médico, factor común. Un médico que no cobraba a los pacientes. ¿Quién era? Tendremos ¿quién que recurrir a los archivos secretos lo que vendrá. ¿Qué va a ser? Bueno, lo cierto pero es que... Pero sabemos que entonces que si uno tiene un padre médico que no le cobra a los pacientes, tiene grandísimas probabilidades de tener rasgos de inoportunidad. La familia logró salir adelante económicamente cuando la tía Karen comenzó a confeccionar collages con hierbas y hojas para venderlos en las tiendas de la ciudad. Una tía hippie, digamos. Sí, sí, sí. Una tía en el artesana. Bolsón noruego. Sí, sí, sí. Los chicos le ayudaban, ¿eh? Chicos, ayuden a la tía a hacer artesanías. Por este motivo, Edward, desde los 12 años, ya dibujaba con regularidad. Mientras otros niños dibujan con lápices y marcadores. Los motivos de estos dibujos iniciales, los motivos en el sentido de los diseños. No las causas. No. Proceden del mundo doméstico, incluyendo muebles y adornos vistos en el hogar. Acá te dibujo un armario, acá te dibujo una mesa, acá te dibujo una silla. Cuídalo porque esto dentro de muchos años va a valer mucha guita. Edward padecía asma y su hermana Sophie falleció de tuberculosis cuando cumplió 16 años. ¿Sabe quién era el inoportuno la semana pasada? Screaming Jay Hawkins. Screaming Jay Hawkins, el gritón cuando se ponía borracho. Sí, pero no era ese entonces el que tenía un padre que era médico y no cobraba a los pacientes. No sé, entonces... Yo me acuerdo del caso de quizás Modigliani. Quizás era Modigliani y que era el prestamista. ¿No? Sí, que era prestamista, que le prestaba a la gente de Honda y no se fijaba si tenían garantías. Van Gogh, era el padre de Van Gogh. Tiene razón Caroso, era el padre de Van Gogh. Edward padecía asma, le dije, y su hermana Sophie falleció de tuberculosis cuando cumplió 16 años. Dos años después, Edward ingresa al Colegio Técnico de Cristianía, siguiendo las indicaciones de su padre que le había sugerido que estudie alguna ingeniería relacionada con el gran desarrollo industrial del momento. Bien, se va encaminando. Ingeniería, sí, cualquiera, sí, sí, ingeniería, sí, sí, civil, ingeniería agrónoma, cualquiera. Bien, uh-huh. Le hizo caso a un consejo sabio. No, Munch optó por la arquitectura. Ah, no. Yo quiero ser arquitecto, papá. Allí comenzó a relacionarse con otros estudiantes que dibujaban en sus ratos libres, al igual que él. Un año después, abandona la universidad y sentencia, 2 puntos. Mi decisión es ahora llamarme pintor. De prepo. Así. A partir de este momento, he dejado de ser un estudiante de arquitectura y soy un pintor. Edward Munch, pintor. Ese mismo año, entró en la Escuela Real de Artes y Oficios de Cristianía a estudiar dibujo y pintura y logró preocupar a su padre. No solo porque Edward no podía ganarse la vida como pintor hasta ese momento, sino también porque no creía que pudiese mantener las convicciones religiosas y morales en el ambiente liberal de las artes. Todo el mundo sabe que los artistas... Son una manga de bohemios libertinos. Gente libertina que hace caso omiso a las convicciones religiosas y morales de el resto de la sociedad. Mucho ajenjo y poca Biblia. Así en ese es. Lugar. La salud de Edward le permitió asistir apenas a algunas clases en la escuela. El asma. Ser asmático en Noruega debe ser complicado. Debe ser complicado, ¿no? Con el clima crudo de Noruega, el asma es una enfermedad no del todo recomendable. En la escuela conoció a Christian Krohg, una de las figuras más relevantes de la pintura noruega. Supongo de aquella época, de aquellos años. Porque, una buena. Porque... Sí, un bien. Signo de oportunidad. Vamos que lo recuperamos a Edward. A fin de ese año, Munch logró vender sus 2 primeros cuadros. Vamos todavía. Abandonó la Escuela Real y alquiló un estudio en el centro de la ciudad. Bien. Para dedicarse por entero a la pintura. Ya está. Y terminó listo, entonces buenísimo. Esta historia. Todos felices. No. Triunfaron los buenos. No, espere. Durante el verano, Edward dejaba la ciudad y se iba a pintar al campo. Allí se vinculó con la Academia al Aire Libre de Fritz Zahlow en Modum. Un lugar ahí en las afueras. Fritz Zahlow era un próspero pintor internacional pariente de Gauguin, que dedicaba gran parte de sus ganancias a apoyar a pintores sin recursos. Buenas, soy un pintor sin recursos, necesito apoyo. Y ahí estaba Zahlow dispuesto a dar una mano. Cuando Edward cumple 22 años, Tallow le ofrece a su padre financiarle una parte de un viaje a París para que Edward realice una beca de perfeccionamiento que se había ganado. A ver, Edward Much se gana una beca, pero no tiene la guita para viajar a París. Entonces Tallow le dice al padre, yo le banco una parte del viaje al pibe. Cuando Edward vuelve de París, se libera de las convicciones técnicas de lo real y su paleta se vuelve más luminosa. Esto decimos nosotros ahora, digamos, con el diario del lunes. No es que él llegó y le decían, y Edward, ¿cómo te fue en París? Bien, no sabés, me liberé de las convicciones técnicas de lo real y mi paleta se volvió más luminosa. Ah, sí, me habían dicho, le decía la gente. Una gran capacidad de autoanálisis tenía por aquel entonces Edward Munch. Ese verano de regreso de París lo pasa en Modum, rodeado de naturaleza. Y allí pinta La niña enferma, uno de los cuadros más conocidos de Munch, buscando transferir en la tela su sentimiento ante la agonía de su hermana Sophie. Recordemos que Sophie se había muerto de tuberculosis. Y también allí conoce y se enamora de la señora Heilberg, que era el nombre fingido de Millie Tallow, la esposa del médico castrense Carl Tallow, un pariente, suponemos, de Fritz Tallow. El gran signo de inoportunidad. El primero, en serio, en esta historia. Enamorarse de la mujer, la esposa. Sí, del médico de los milicos. Venía bien. Hasta fue a París, o sea, estuvo en la pomada, estaba encaminado, recibió ayuda económica, todo a favor, se perfeccionó. Esperemos que esto no pase a mayores. Acá nos avisan que el padre de Van Gogh era un pastor protestante, no era médico. Entonces, volviendo al inoportuno de hace un par de semanas, ¿no? Los que tenemos que aflojar con el ajenjo somos nosotros. Definitivamente. Así que no sabemos. Quizás era solamente el padre de Modigliani el que le prestaba plata sin garantía a los demás y a nosotros nos quedó la idea de que era un médico que no cobraba las visitas. Sí, sí, Modigliani, el que se cortó la oreja, que después cantaba desde una tumba. Sí, sí, sí, que salía de un ataúd y cantaba I Put a Spell on You. Bueno, Munch expuso La niña enferma, el cuadro, ¿no?, un año después en la exposición de otoño en Cristianía y causó una gran irritación, ya que en el cuadro el pintor había renunciado a la perspectiva y a la precisión de las formas. Recuerdo lo de su abandono de las convicciones técnicas. Sí, y de lo real, ¿no?, sobre todo. Los críticos denunciaron que la consideraban una herejía e incluso recurrieron a los insultos, Está lindo decir, discúlpeme, Munch, pero voy a tener que recurrir a los insultos. Proceda nomás, señor crítico. Usted es un reverendo antiperspectiva. Resumiendo la obra, retomo. Los críticos denunciaron que lo consideraban una herejía e incluso recurrieron a los insultos, resumiendo la obra con una frase profundamente despectiva, que era la siguiente. Se trata de puré de pescado en salsa de langosta. De ahí viene el dicho, eso es lo más que yo jodido llamo, que crítico noruego. Eso es lo que yo llamo la crítica, ¿no? Gente que define la obra ajena como si se tratara de una gilada. De puré de pescado en salsa de langosta. Suena fuerte, pero lo dijeron. ¿Qué te pareció, Ellensby, el último disco de Duran Duran? Se trata de puré de pescado en salsa de langosta. Ya no están para hacerse los pendex pop. El otro cuadro expuesto por Munch era el retrato de la hermana, ya expuesto anteriormente. Los críticos señalaron que era un horripilante retrato de una dama vestida de negro, al igual que el disco de Duran Duran. Me parece que no hubo sandwichitos en esa muestra. Seguramente si hubiese repartido un par de sándwiches de miga por crítico, las críticas hubiesen sido menos adversas. Un canapé de ballena y el crítico está contento. En 1889, Munch realizó una exposición individual en Cristianía, con 110 obras, 110 obras de Munch, y luego se marchó a París con una beca que le otorgó el Estado. En París, ingresa en la escuela de Léon Bonnat, conoce a Gauguin, a Van Gogh, el que cantaba I Put a Spell on You. Ah, sí, sí, sí, el que tenía el padre prestamista. A Toulouse-Lautrec, y bueno, a un montón de pintores que estaban en la pomada. Sí, era el club de los inoportunos. Sí, sí. Munch termina en París el cuadro Primavera y luego se traslada a Saint-Cloud, debido a una epidemia de cólera en París. En noviembre de 1890 pinta Noche en Saint-Cloud al enterarse de la muerte de su padre. Se le muere el padre nomás. Ese mismo año escribe El Manifiesto de Saint-Cloud, donde expresa su ruptura con el naturalismo y proyecta componer un friso sobre la vida. En 1892, Munch organiza una muestra individual en Cristianía, de nuevo, con las telas producidas en Francia. Se va con todos los cuadros de Francia y los expone en Cristianía, en Oslo. Vamos a decir Oslo, que es así como se llama la ciudad ahora. Allí asiste Adelstein Norman, un pintor noruego que vivía en Alemania, que lo invita a la Asociación de Artistas de Berlín, donde expone la primera parte del friso de la vida este que había proyectado. Y ahora sí, con la experiencia previa ya sabía el gusto de los artistas, de los críticos sobre todo, se amoldó a las exigencias de los especialistas y triunfó. No, la pintura del friso de la vida escandalizó al público alemán y cosechó durante toda la muestra críticas adversas contra las formas. Los críticos catalogaron la muestra como un insulto al arte y los diarios la bautizaron como el escándalo Munch. Los diarios, por suerte, ya no son así tan categóricos como en aquella época. Y no destrozan la carrera de un artista de un plumazo desinteresadamente como antes. Por suerte ahora el periodismo ha optado por la ética. Sí, sí, sí. Todo es de tres estrellitas para arriba. Y por la crítica responsable. Sí, sí. A pesar de eso, el artista escribía a su familia que nunca había sentido un momento tan glorioso al comprobar que algo tan inocente como una pintura pudiera causar semejante alboroto. El espíritu punk. Sí, sí, sí. Le gustaba así ser revoltoso. ¿Cómo te fue, hijo? Hijo no, porque ya se había muerto todo, el padre sí, y la madre. Ya pero la familia mal de la salud mental. ¿Cómo te fue, primo, en la muestra? Bárbaro. Me trataron de insulto al arte y de escándalo de crítica. El escándalo Munch. Tengo un escándalo que lleva mi apellido. Un éxito. Uh-huh. La Asociación de Artistas de Berlín, que lo había invitado, clausuró la muestra con apenas 8 días de inaugurada. Una semana y un día fue lo que duró la muestra del friso de la vida de Munch. Los artistas que apoyaban a Munch, indignados, rompieron con la asociación. Bien, bien ahí el espíritu de cuerpo. Respaldando al compañero Munch. Así es. Y crearon la secesión de Berlín, justamente una escisión de la asociación, para hacerlo cacofónico. Sí. El escándalo le vale un contrato con el distribuidor de arte Eduard Schulte para realizar muestras en Colonia y en Düsseldorf. Y ahí comienza a emplear la técnica del grabado al agua fuerte y la litografía. Es entonces cuando pinta El Grito, digamos, la obra más conocida de Munch. Obra que estuvo secuestrada, perdida hace unos años, ¿se acuerda? Sí, uno de los tantos gritos. Se ve que anduvo gritando a lo largo de su vida. Claro, como se trata de un grabado, es una obra que tiene varias versiones. En 1895 regresa a París. Al año siguiente fallece su hermano Andreas, otro miembro de la familia más que se le muere al pobre Munch. Expuso su ciclo del amor. Ahí pintó un retrato y mientras hacía esbozos escenográficos de Peer Gynt de Ibsen. La obra de Ibsen, Peer Gynt, tenía escenografía de Munch. A pesar del trabajo, pasó a apuros económicos, apostó en el casino de Monte Carlo y perdió, lo que le causó una crisis nerviosa. Ahí, pero así no va Munch. Si uno va a Monte Carlo, tiene que ir a ver la Fórmula 1 y nada más. Con 34 años regresa. Acá me dicen que no existía todavía el campeonato de Fórmula 1 en el año 1895. Bueno, por lo menos pegarse un revolcón con Estefanía. Ah, tampoco. Tampoco estaba Estefanía. Con 34 años regresa a Oslo y allí conoce a Mathilde Larsen, Tula, así le decían, una joven de 30 años. Con el bombo. Con el bombo. Seguramente. Prometemos, no habrá más chistes tontos de acá hasta el final de la historia. No, pero no prometa lo que no pueda cumplir el ensayo. Una joven de 30 años, esta Tula, hija de un comerciante de vinos, tuvieron una relación destructiva desde el comienzo. Eso está bien, porque lo feo es cuando la relación se va poniendo destructiva con el tiempo. Pero en cambio, si uno tiene una relación destructiva desde el comienzo, se ahorra la decepción. Se ahorra la decepción, el desengaño y todo lo demás. Al año siguiente, es decir, en el 96, viajan a Italia, donde Munch se proponía estudiar el arte renacentista, pero discutieron desde que llegaron a Florencia y hasta que Tula se marchó definitivamente a París. En 1902 intentaron una reconciliación, pero en medio de una discusión se disparó accidentalmente. ¡Qué terrible! Se disparó accidentalmente un revólver que había en la casa y destrozó un dedo de la mano del pintor. Munch culpó a Tula y cortó todo contacto con ella. Bien. Era una relación tóxica, decía Bernardo Stamateas en esa época. Uh-huh. Ese mismo año, en el 1902, obtiene reconocimiento en Berlín. Recordemos que había sido tratado muy mal por la crítica y había, y había causado la escisión de varios artistas de la Asociación de Artistas de Berlín. Y finalmente en el 1902 obtiene reconocimiento en Berlín y en Weimar. Tuvo años de intenso trabajo. Mientras realizaba el encargo de un retrato de la hija de un banquero de Hamburgo, sufre varios ataques alucinatorios. Venía justo bien, que, justo que le encargan un laburo, justo que un pero aparte un macanudo se sacó encima a la mujer que le traía tantos problemas. Bueno, tenía el tema ese del dedo medio mocho, pero ya está, después de perder todo en el casino, realmente se había encaminado. Qué lástima, ¿eh? En 1904 pinta un retrato de Nietzsche. Mirá vos, seguramente con unos bigotazos. Viajaba mucho, casi tanto como bebía. Me gusta la figura, sí. Es lindo el relato. Sí, este año estuve viajando mucho y estuve bebiendo más o menos lo mismo. Estaba deprimido, hostil, solo visitaba tabernas y prostitutas. Iba de una taberna a una prostituta y de una prostituta a una taberna y a veces las dos cosas al mismo tiempo. Ahora se explica el motivo de tantos viajes. Esos eran sus viajes. Claro, de una taberna a una prostituta y por eso es que viajaba tanto como bebía. En 1906 pinta su autorretrato con botellas de vino o autorretrato de Weimar. Su trastorno mental se agrava, por lo que pasó los veranos de 1907 y 1908 en una tranquila playa del Báltico, pero como a pesar de eso pensaba que le perseguían y espiaban, estaba un poquito paranoico, un amigo lo ingresa en la clínica para enfermos mentales de Copenhague, donde recibió tratamiento con electroshock. Luego, la Universidad de Cristianía le encargó un mural llamado El Sol. Compró una casa al otro lado del fiordo de Cristianía donde criaba aves. En 1912, con 50 años, expuso en Colonia, no acá en Uruguay, acá enfrente, sino en Köln, en Alemania, 32 cuadros junto a obras de Gauguin, Van Gogh y Cézanne. En 1927 fue nombrado miembro, bien, por fin, reconocimiento oficial, miembro de las Academias de Artes de Alemania y de Baviera. Recibió homenajes a los que asistía, retirándose enseguida con la excusa de «No puedo permanecer demasiado tiempo alejado de la leña y de mis pinceles. Necesito saber cuando me viene el impulso que una y otras están ahí». Que está... Es una buena excusa y yo voy a empezar a usarla para retirarme de las fiestas a las que asisto y me aburren al instante. Sí. Tengo que memorizarme entonces este versito. Diga «No puedo permanecer demasiado tiempo alejado de la leña y de mis pinceles». Necesito saber, cuando me viene el impulso, que una y otros están ahí. Voy a volarme parte del meñique para que mi verso sea más creíble. Para que me digan, este debe ser descendiente de Munch. En 1943, con 80 años, contrajo una pulmonía, que era la única enfermedad que le faltaba contraer, y murió completamente solo. Y alguno dirá, todos morimos solos, en el ciclo de filosofía, frases hechas de trasnoche. Barata. Previamente había legado toda su obra a la ciudad de Oslo, que ya en ese entonces se llamaba así y había dejado de llamarse Cristianía. Hizo mérito Munch para figurar entre los inoportunos. Así es. ¿Con qué ilustramos esta breve reseña de la vida y la obra de Munch? Hablábamos recién de un hombre que se iba de los lugares porque no podía estar demasiado tiempo alejado de la leña. Sí, yo de hecho, ¿qué son? ¿4 menos 5? Sí. Pues yo a las 4 tengo que ir. Espere tengo un segundo. La leña esperando en casa. Escuche esta canción que fue compuesta pensando justamente en el bueno de Munch. Se llama Madera Noruega, que con eso se hace la leña que tenía Munch a mano cada vez que volvía a su casa a pintar. Los Beatles hacen Madera Noruega. papeles, se me perdieron los nombres de los ganadores, pero seguramente nuestra producción los tiene por ahí, así que nos vamos a comunicar con ellos después de terminar este programa, que ya mismo se está terminando, programa que hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica, aquí en el control de Nacional AM870, arriba en el control de Nacional Rock, Dalila Cáceres, cumpliendo la misma tarea. En la producción, Carolina Vergallo, en la conducción, Julián Ellensweig. Leonardo Acevedo condujo este programa de Radio Nacional, la misma radio en la que tocarán El Perro Diablo y Carca. El martes 27 de julio a las 19 horas. Puntuales, vengan a las 19 horas porque empieza a las 19 horas. Esto es radio. Así que se cumple el horario a rajatabla. Quédense quienes nos escuchan por Nacional Rock con Guerra de Cerdos, conducido por el amigo Rodrigo Lamardo y Javier Arguati. Y quienes nos escuchan por la M870, quédense escuchando Los Cuatro Fantásticos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 2 de la mañana por Radio Nacional. Hasta entonces. Lo que vendrá. Cultura joven en la radio pública.